Del otro lado, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Nos extrañaron ayer? Bueno, no hace falta que mienta. Vamos a decir la verdad, aunque duela siempre la verdad. Aparte, uno tampoco es tan importante como para que le tengan que mentir. Sí, un montón, los extrañamos. Nah. No, nadie. Ni usted, ni yo, ni el operador, ni vos que está del otro lado escuchando es tan importante. No somos nada. Eso lo aprendí ayer también en la recital de Pla. ¿Cuántas cosas que aprendió usted anoche? ¿Sabe cuántas? Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate. Bueno, le damos a todas las bienvenidas. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Va a estar también con nosotros hoy la compañera Joana. Suponemos en un ratito. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Encuentro dando curvas, sigo recto, miro al suelo y los encuentro. Entre los dedos de mis pies crecen hongos de colores. La coreografía que se mandó con este tema, usted no sabe. Más allá del horizonte. Bueno, tenemos también un breve spot. Sí, primero que nada, le damos las muy buenas tardes a nuestros oyentes en el exilio. Le decimos también que vamos a estar leyendo en un ratito los comentarios. Y además le cuento que quienes quieran mandar algún comentario, escuchar el programa o leer los temas que tratamos acá, lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y en el cielo crece hierba. Ay, que luna llena, pendeja. Y quien quiere una cerveza en este campo de setas. Y quien quiere una cerveza. Y también un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. En los dedos de mis pies crecen hongos de colores, negros como el crecen flores, más allá del horizonte. Qué ruidoso es el silencio. Y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido. Bueno, aquí estamos. ¿Quiere que le comente sobre el recital de Pla? Cuente. A usted y a la gente que por ahí le pueda llegar a interesar. Primero, ¿no le dijo el operador que haga algo a usted? No le dije nada al operador hoy. Hoy lo ignoré por completo. Bueno, él me dijo a mí que como hoy es viernes y generalmente este programa empieza con dos canciones, que a cualquiera de los oyentes que tenga ganas de escuchar dos temas, hoy es el 2x1 para el que lo quiera, obviamente, manden ya. Si no, el primero que llega, ese pasamos. Ahí está. Apúrense, si no pasamos Pla. Apúrense. No, por favor. Ahora sí, despáchese tranquilo. Bueno, quiere que les cuente, porque estuvimos ayer, estuve viendo a justamente a Albert Pla en el Club Niceto de la ciudad de Buenos Aires, Niceto Club. Igual que no lo conocía, póngale un lugar que entran, un boliche chico, 1000 personas entran, póngale. Bueno, a ver, para alguien que, como yo, la cuestión de las dimensiones es bastante complicado. Eso. Para que se den una idea, la estética no anda parecida al Willie Dixon. O sea, abajo son todas mesas. Ahí está. Enfrente del escenario y después arriba tiene como un balconcito arriba donde, digamos, todos los que pagamos menos. Los pobretones van arriba. Claro, exacto. Pero que se ve perfecto, estábamos al lado del escenario. Ah, bueno. Pero, sí, después, una vez que empezó el show, uno dijo, hubiera estado bueno estar abajo. Por determinadas circunstancias y cosas que pasaron en el recital. Pero, bueno, igual se veía perfecto. Era él solo. O sea, era Pla solo con su guitarra. pero a ver. Con su guitarra eléctrica. Siempre la misma guitarra y vestido como siempre sale, que era para ir a una fiesta de disfraces así, tipo de dioses griegos. Sí. Bueno, estaba disfrazado para eso. No. Mire. Con ese atuendo que usa siempre, no sé cómo se llama. Bueno. Tipo túnica. Claro, tipo una túnica, póngale. Mm. Con su guitarra, él solo, y él manejaba las luces. O sea, jugaba mucho con las luces. Pero él, digamos, él solo, la chica que está en bolainas con nada, él. Nada, nada, ¿no? Nada. Él solo, arriba del escenario, todo el recital. Uh-huh. Y bueno, y él iba, tocaba, manejaba las luces, hacía todo, digamos, ¿no? ¿Qué le puedo decir? La gente. Mire, le voy a contar una imagen para que se den una cuenta sí, más o menos el tipo de gente que va a ver a Pla. A ver. Cuando llegamos a Niceto, nos vamos a un bar que estaba ahí, al lado, a tomar unas cervezas, así. Donde estaba gente que estaba esperando para entrar a ver a Pla. Les cuento esta escena nada más para que se den cuenta la idea de la gente que va a ver a Pla. Llegamos y teníamos una chica muy linda, al lado, leyendo un libro de Woody Allen. Para que se... Eso era más o menos, una onda indie. No sé cómo explicarlo, el público de Pla, ¿no? Sí, una cuestión bohemia, pero claro, que ni si ni no, pero que ahí anda. Claro, pero muy Woody Allenesco, digamos todo, ¿no? Y sí, digamos, está viendo a plano. Muchas chicas, creo que hay más mujeres que hombres. Muchas chicas, muy lindas todas. Mucha gente grande, también algo que me sorprendió bastante. Pero gente grande, ¿qué es para usted grande? 50, 50 y pico. A la miércoles. Sí, sí, sí. Y si le hicieron entrar en la cola, le hicieron pasar antes. Dijo, primero los niños, le hicieron pasar a todos los ancianos primero. Y después, pero eso me llamó la atención. Mire, no me imaginé que... O sea, me imaginé hasta un 50 puede llegar a andar, pero de 50 para arriba... No. ¿Vio? Me... Sí, sí, sí, había mucha esa gente grande y me llamó la atención la cantidad de mujeres que había. Lo que tiene que haber estado ustedes dos... No, estábamos como locos, no se imagina. Uf. Las hormonas a full. Uf. Para más, va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar, se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te dije. Y por ahí, en cuanto a la estética y cierta performance que tiene Pla, es alucinante. Bueno, mire, justamente en este tema, porque este disco lo tocó casi entero. Este es el de La Diferencia. No, sí, el disco La Diferencia lo tocó entero, tocó algunos temas viejos y después temas nuevos que ni conocíamos, alucinante como siempre. Uh-huh. Viejos que por allá, que por ahí hayamos pasado acá, cantó Lola. Bye. Obvio. Y no sé si pasamos uno acá que yo no tengo corazón, dice. Sí. Que mato ancianos, los violo niñas y rompo retrovisor y quemo bancos. Sí, bueno, sí. Ese sí, sí lo cantó. Y este justo, bueno, este tema estamos escuchando acá. Él se baja del escenario, se pone una luz en la cabeza, así como tres luces, así muy locas. Y se baja y... Claro, muchos de los temas son recitados, ni siquiera toca. Y habla, es un hablar constante con el público. O sea, el recital está hecho con el público, si no es imposible. En un ida y vuelta constante. Entonces te habla todo el tiempo. Y te va recitando más que cantando. Este tema, por ejemplo, se bajó y se fue entre medio de todas las mesas. Ajá. Se iba así, se ponía a hablar con la gente y te hablaba vos, te señalaba, rompía los huevos bastante. Digo, nosotros estábamos arriba, ¿no? Por eso lo evitamos. Y después, bueno, tocó la colilla. ¿De cuánto? ¿Media hora? ¿10 minutos? No, lo tocó más o menos, le agregó un par de giladas, pero tocó lo que dura. Ah, bien. Y fue muy gracioso porque mi compañero que yo tenía al lado, en un momento que se sabe que empieza a sonar como los primeros acordes y él se prende el cigarrillo. Sí. Se sabe que se viene la colilla. Entonces mi amigo le gritó así, a incendiar. Y Pla estaba sentado y dice, a incendiar, sí. Y se empieza a reír. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos incendiar? Dice plano. Y bueno, ya las caras. Es lo que yo le decía a mi amigo. Le favorece la cara a Pla para hacer todo lo que hace. Y sí. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué incendiamos? Hasta en un momento dice, bueno, espera. Estamos todos unidos acá. Estamos todos por la misma. Para empezar a batirse cualquiera, ¿no? Y ahí arrancó con la colilla. Bueno, la colilla en el momento cuando empieza a enumerar, vio, por Argentina, por Nicaragua. Bueno, ahí se tuvo que cortar porque tuvo una ovación de la gente, así, de los... Y después siguió. Todo también un tinte muy de izquierda en todo ese... No sé, de nada, no de izquierda, de nada. O sea, quemar todo. Ah, bueno. O sea, mire, cuando cantó Malos Pensamientos, que sí, me pareció alucinante la introducción también que hace, porque dice, a ver, yo hablo de esa gente que dice, soy buena persona. Bueno, sí, soy buena persona. Entonces empezó con todo ese discurso. Yo soy buena persona, dice, a la gente. Soy bueno. Pasa que vos sos buena persona. Y después... te la meten por acá, te tocan por allá, te tocan por allá, y ahí empiezan a salir los malos pensamientos. Sí. Bueno, y ahí arranco con malos pensamientos, por ejemplo. Y después hay el último tema del disco que nosotros lo pasamos también, pero que está en catalán. Bonanit se llama. Entonces, claro, él nos hace toda una introducción para decirnos. Le dicen en catalán porque queda mejor, en español queda malísimo, ¿no? Entonces, bueno, explicó la letra. Y ese tema no lo hizo como en el disco, lo hizo como de 15 minutos en vivo. Pero ese es corto, no, o sea, es corto dentro de todo. Póngale que tiene 4 y pico. 6 minutos. Ah, 6 tiene, parece más cortito. Sí, lo hizo como de 12 minutos. Y si saben la letra en español, bueno. Y bueno, y usted no puede contar algo. Y sale de juerga, la letra significa en sí, la del título, bueno, estoy borracho, buenas noches, estoy feliz. Y bueno, cuenta que se va de juerga, así con unos amigos, cuando vuelve a su pueblo, fuma marihuana, toma cocaína, se cuela una tripa, toma éxtasis, toma whisky, y quedan hecho mierda, ¿sí? Y hoy siguen, no paran nunca la caravana. Hasta que después hizo un corte y dice, no sé cómo le dicen acá en Argentina. Dice, a esos chicos, tipo chicos cantores de las iglesias, que les ponen como unos vestiditos. Entonces quedaron los monaguillos. Entonces, bueno, después, bueno, ahora sí, sigo con el tema, si entienden lo que significa tal palabra, dice. Entonces sigue, y en un momento dice, bueno, estamos tan descabezados, que empiezan a violar a los monaguillos. Hasta que le dicen, ey, no, que no es... Se la confundían con una mujer. Claro. Ey, no se lo violan, que no son una, no es una tía, es una criatura. Bueno, y se violan monaguillo. Un delirio, así. Ahí comprendí por qué estaba prohibida la entrada para menores de 18 años. Sí. Vivo soñando. Bueno, también se burló de... En un momento se puso como a agitar, tipo rockero. Yo lo ganó en los brazos y... ¿Se dan cuenta qué fácil que es una estrella de rock and roll? Aparte está buenísimo, dice, porque yo hago lo que quiero, me puedo cagar en Dios, en todo el mundo. Ser rockero es así de fácil, dice. Sí. Y estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Ah, bueno, y en el tema ese, en el de Bonanit, este, que se emborrachan. En un momento dice que se están tan borrachos, drogados con un amigo, que dice, bueno, vamos a sincerarnos. Y nos sinceramos los dos. Y nos dijimos, no somos nada. Vivo soñando. Bueno, no, un show, le digo, impresionante. Pasa que, claro, no puede durar mucho, porque duró dos horas, póngale, un poquito menos, capaz. Porque ahí implica, en parte, por parte de él, ¿no?, un desgaste físico. Sí, muchísimo. Porque está todo el tiempo actuando, todo el tiempo al palo, poniendo luces él, tocando, gritando. Que claro, ya se lo comentaba al final, que estaba hasta las manos hecho mierda. Y estuvo muy lindo el final. Ajá. Porque justo que este tema que estamos escuchando empieza a sonar. Entonces está cantando así, y después ahí se pone a fumar, deja de cantar y sigue. O sea, era un playback. Y sigue sonando, y él ahí se baja y se va del show entre medio de la gente. Pero se va mesa por mesa, saludando a cada una de las mesas, a cada uno de los que estaban arriba, qué sé yo. Se quedó un gato, te palmaba el hombro, así, iba mesa por mesa, y así se fue de Niceto. El problema es que después no lo pudimos encontrar para hacerle grabar un saludo. No. Esperamos un rato, no salía. Después vimos que caían unas pizzas, digo, estos van a comer pizzas, no salen más. Nosotros nos teníamos, mi amigo tenía que estar re temprano acá en la ciudad de Rosario, y nos teníamos que ir hasta Retiro a tomar un bondi, ¿no? Sí, una de esas cuestiones. Si no, me quedaba hasta. Aparte, había muchas chicas, era para quedarse en Niceto mucho tiempo, a ver si lo cruzábamos a Pla. Justo este día su amigo tenía compromisos en Rosario. Porque no tiene compromiso nunca en su puta vida. Hoy tenía un compromiso a las 7 de la mañana. Es un ser alado, un ser volador, y justo este viernes. ¡Qué desastre! En este mundo animal todo es tan carnal. Pero bueno, resumidamente, un show alucinante. La onda del tipo, una cosa zarpada, ¿eh? Como pocas veces vi. Impresionante, sí. ¿Y este era el último, la última presentación? No sé, me parece que no. Sé que hacía 5, pero esta que fuimos nosotros, no sé cuál de las 5 era. Ah, bien, lo suyo. Nosotros fuimos ayer, pero no sé cuál. Y por ahí que alguien se entusiasme con todo lo que usted contó y quiere ir en alguna otra fecha. Sí, no sé, o sea, al que más bueno le gusta. Sí. Es imperdible, ¿eh? Le digo, no sé si van a ver otra vez algo así. Por todo, sean la música, la puesta en escena, el show del tipo es una cosa impresionante. Mucha creatividad, muchísima. Y se me deben escapar de millones de cosas para contarles. Pero yo volví, pero... Alucina. Superó mi expectativa, sí. Aparte bien el tipo, o sea, tampoco era que estaba destruido, que no podía. Bien, o sea, bien para adelante. Todo el recital. Pero... alucinante, ¿no? Alucinante. La verdad que si pueden ir, no se lo pierdan. Últimamente el rojo está súper pegajoso, el verde y el morado se meten mucho conmigo, me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. Últimamente el rojo está súper pegajoso, el verde y el morado se meten mucho conmigo, me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. Bueno, ahí está entonces el resumen de lo que fue el show de Pla. Creo que era su segunda presentación acá en Argentina. Así que, impresionante. Pero sí, no, tampoco ni ahí vendían discos de Pla. Mire lo que le digo. ¿Tampoco? No. Fo. No había un cartel en todo Buenos Aires de que tocaba Pla. Qué falta de respeto. Ah, bueno. Mire, han pasado muchas cosas y nunca ha habido cartel. Y usted quiere que ahora que está Pla lo haya. Bueno. Este es como buenísimo. ¿Cómo teatralizó esto? Soy impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito. Brilla el sol todo bonito. Todo está claro y limpio. Todo fluye bien fluido. Pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno. Me lo digo, me autoayudo. Palomito que en el pico lleva un ramito de olivo. Todo dulce y positivo. Estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a anular todo y pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego, todo negro, no los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto. A veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos. Bueno, le damos la bienvenida también a Joana, que está aquí. Buenas Hola. Tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, yo bien. Bueno, no la esperábamos hoy. No, bueno, al final, la mitad de mañana, se suspendió mi mini cirugía. Ah, bueno, buenísimo entonces. Sí, bueno, me quedará para la Igual próxima. Igual hay que hacerlo. Sí, la próxima semana va a ser. Claro. Así que hoy sí puede venir. Igual extrañaba, hacía varios días que no venía. Así que... Claro, aparte estuvo viendo una semana seguida. Una semana entera. Claro. Después ya me parecía, no sé, que me había ido yo de vacaciones. Una cosa rara. Se extraña después. Sí. Ay, Lore, ¿cómo? ¿Extrañé? ¿Sí extrañaste? Sí, se extrañó. La verdad que sí. Obviamente, se disfruta como todo. Obvio. Pero también termina uno extrañando. Se quemó. ¿Vio que está tostada? Sí. Tanta discusión sobre eso. Se prendió fuego. No, casi, pero no, por suerte. Ya dije que gracias a los avances dermatológicos pudimos llegar así intactos. Eso es verdad. No sé, en cambio nosotros acá, nórdicos, colores nórdicos. Sí. Muerta el mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10.000 pesos a quien me bueno, traiga. Bueno, no le dimos la bienvenida a nuestros auspiciantes todavía. Bueno, entonces le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial

por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. A la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Nemacar, Brac, Urushima, Yergu, del Rey de Espadas. Ya lo digo todo corrido, obvio. No se me escapa ninguna. Muy bien. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Le mandamos un gran saludo al Indio. Buenas tardes, Indio. Buenas. Que bueno, ya se adelantó, pidió Bob Marley para el 2x1. Muy bien. Así que vamos a arrancar con eso, Indio, entonces. Muy bien. Por otra parte, le cuento que Jorge nos mandaba un mensajito, así que le damos también las muy buenas tardes para él. Y nos dice, escénicos, entiendo la alegría por haber visto a Pla. ¿Vio? Es la del compañero únicamente. Sí, yo la tengo que compartir ahí mis alegrías, ¿qué quiere? Y dice, yo también estoy eufórico, pero porque vienen a la Argentina por primera vez Foo Fighters. Ah, mire usted. Después tienen que hacer la reseña. Ajá, claro. A ver qué le pareció, aparte más siendo la primera vez en Argentina. Así que, si pueden, pasen Learn to Fly o My Hero para mis compañeritas. Un abrazo. Bueno, cómo no, le pasamos entonces, Jorge, Foo Fighter, para usted y sus compañeritas. Pero se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio, sí, el petróleo es súper inflamable, así que deja voló por los aires, era la hoguera de las vanidades, era el infierno del ojo verde. Con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá, Santa Bárbara, qué barbaridad, y el fuego seguía. Bueno, le mandamos saludos a nuestros oyentes. Sí, ya le habíamos dicho, muy buenas tardes. Bueno, y nos dejaron unos comentarios ahí en el blog. Uh-huh. Unos comentarios, uno bastante largo, de Chris, pero que le re agradecemos porque buenísimos los datos que nos tiró sobre un código que tiene que ver con el cine, que hubo en un momento. Después está en desuso, pero hay otros tipos de censuras. Con la distribución se censura ya. No distribuyendo una película, usted está censurando una película. Sí. En algún punto, ¿no? Bueno. La censura existe en todos lados, en este programa también existe la censura. En todos lados existe la censura. Bueno, ¿quiere que le lea el comentario? Lea. Lo que nos mandaba Chris es lo que se llamó el código ACE. ACE. H-A-Y-S. H-A-Y-S. Haze serían más Haze. O menos. A ver. H-A. Fíjame la figura. H-A-Y-S. Ace. Ace. Yes, el código Ace. Y nos cuenta lo siguiente, Chris. Escuchen, pues está re bueno. A ver. Hacia el fin de los años 20, durante la depresión, el cine americano acentuó los aspectos eróticos, los argumentos pícaros y los destapes de estrellas para atraer al público. La libertad de los cineastas europeos, Steinberg, Lubitsch, por un lado, y el realismo social americano, Vidor, por otro, produjeron, sobre todo a fines de los años 20 y principios de los 30, un cine atrevido que provocó la reacción de una parte de la sociedad americana, puritana y poca amiga de las bromas con la familia y recelosa, además, de las utopías socialistas y los amores libertinos. Las propias productoras, para evitar que se le adelantara el gobierno, habían acabado redactando en 1922 un código de autocensura con vistas a salvaguardar la decencia y los valores, código aprobado por la Asociación de Productores y Directores de Cine, que se había constituido precisamente con este fin y que estaba presidida por William Hayes. De ahí el nombre del código Hayes. Cosa rebuscada, ¿estoy haciendo un lío? Bueno, porque sigue, escucha. A ver. Ah, la miércoles. El código Hayes apenas se aplicó hasta que en 1933 surgió la Liga para la Decencia, una asociación privada que censuraba por su cuenta, mediante clasificaciones morales y manifestaciones, y que tenía mucha influencia desde los púlpitos. La Liga iba claramente por Hollywood, al que identificaba con libertinaje, en ese momento a Hollywood, esta Liga. Mire. Ello hizo que en el año 1934 el código Hayes se modificara, endureciera e hiciera articulado. ¿Qué es artículo? Ajá. Por ejemplo, y ahora va a haber determinados principios que imponían, pero por ejemplo, un beso no durará más de un segundo en pantalla. ¿Un segundo? ¿Cómo un segundo? Un segundo. Un segundo. No se puede mostrar más de un segundo un beso. Es un ataque a la moral y a las buenas costumbres. ¿Qué quiere? No me mira a mí como les he inventado yo. No, no, está bien, sí. Porque encima nunca lo hicieron. Y en esa época por ahí sí. Estamos hablando de los 30, pues. Los años 30. No me acuerdo películas que sean más o menos de esa época en Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, un escote no bajará de 4 centímetros. ¿Desde dónde? Claro, debe ser del cuello. Del cuello. Y sí. Sí, más o menos. Bueno, y así todo. Se creó un comité para velar por la aplicación efectiva del código, que se llamó la Brin Office, presidida por el católico Joseph Brin. Este comité llevaba a cabo una doble censura. Primero, de los guiones. Y luego, de las películas ya terminadas. Se funcionaba a base de prohibiciones, de rodaje y de exhibición. Y de multas, para quien no cumpliera. La aplicación del código Hayes impuso una forma de concebir las relaciones personales como si necesariamente fueran encaminadas hacia el matrimonio y la procreación de futuros patriotas. Oh. Esta aberración hizo mucho daño, y no solo a la sociedad americana, sino a nivel mundial, dada la aplastante hegemonía mundial del cine americano. Sí, ya entonces, lo pone Chris, era así, la industria cinematográfica norteamericana solo ha podido sostenerse y generar beneficios con un consumo planetario, con el público estadounidense no le llega ni para alquilar los estudios. Exacto, hay que, ¿no?, hacerlo todo mucho más grande. Exacto. Como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas. La situación cambia en 1952, año en que el cine se incorpora a la primera enmienda y pasa a considerarse un medio de comunicación y no un espectáculo como hasta entonces, amparado por tanto por el derecho a la libertad de expresión, más que nada, ¿no? El cine americano comienza a tener que competir con el europeo y cada vez se acentúa más la disidencia de cineastas que se niegan a atenerse a la Brin Office, esta que le nombraba, que seguía vigente a pesar de la adhesión del cine a la primera enmienda, porque se trataba de un órgano interno perteneciente a la Asociación de Productores y Directores de Cine. Cuestión que en 1954 muere este William Hayes y por primera vez una productora, la RKO, se niega a pagar una multa. Dijo, yo no pago nada. Bien. Finalmente, en 1966, se lleva a cabo una revisión del código, ya totalmente obsoleto y al que nadie ya hacía caso. Se suprimen todos los artículos y se sustituyen por una declaración de principios acerca de la necesidad de conservar una moralidad genérica. Entre, ¿saben cuántas disposiciones había en el código? ¿Cuántas? 28.000. No estoy tirando un nombre exagerado, no. Entre 28.000 disposiciones, algunas muy curiosas, son las siguientes que nos ponía Chris. A ver. Primero, el adulterio y otra forma de sexo ilícito, a veces necesaria para la trama, no deben tratarse de manera explícita. Dos. Ajá. Escenas de pasión. A. No deben incluirse, excepto cuando resulten indispensables para la trama. B. El exceso de besos y abrazos lujuriosos y las poses y gestos sugerentes habrán de evitarse. C. En general, la pasión debe tratarse de manera que no estimule las más bajas emociones. ¿Y si no, no es pasión? ¿Cómo? Claro, que dice que no estimule las bajas pasiones. Emociones. Las bajas emociones. Si no, deja de ser pasión si no estimula eso. Y bueno. No sé. ¿Te iba a decir algo, Joana? No, que es un tema complejo, qué sé yo. Por ahí, desde qué punto empieza hasta qué punto termina la pasión, no sé. Tendría que, hay como una graduación, por ahí lo consideran como que empieza uno a emocionarse y bueno, listo, hasta ahí nomás. No sé. Sí, bueno. Bueno, tiene que ver con qué es lo que también quiere mostrar la película. Sí, después lo buscan en otro lado, por ahí también. siempre hubo también cintas ilícitas y todo, o sea que no se van a poner a hacer 80.000 restricciones para algo que va a seguir estando. Ajá. A ver, acá, tres. Seducción y violación. Uh-huh. Ah, solo deben mostrarse cuando sean esenciales para la trama. Jamás habrán de mostrarse en forma explícita. Y B, nunca podrán ser tema de alguna comedia. A Pla lo hubieran fusilado, por ejemplo. Sí. Al muchacho este irreversible. También. Aparte, ¿no? Que filmó una violación alucinante, una de las violaciones más reales que vi en el cine también. Uh-huh. Pero bueno, es parte de la hipocresía de la época, de esa. Ahora hay otra hipocresía. Sí. No deja de haber también, ¿no? De cosas que, bueno, la gente se asusta, pero bueno. Es una realidad, sí. T'has cargat tres policies, com sembla que t'has passat. Vinga, vámonos, que no. Lo malo que por ahí todas esas restricciones o que en las personas generan condicionamientos, por algún lado después tiene que estallar. O sea, el cuerpo, no le voy a decir que va a andar violando a todo el mundo, pero en cuanto por ahí las pasiones, los deseos, las energías, en algún momento tiene que salir de la persona. ¿Y sí? Bueno, mira, hay más. A ver. Las perversiones sexuales quedan prohibidas. Y sí. Si prohíben la pasión, ya las perversiones seguro. Bueno. Se prohíbe abordar trata de blancas. Los métodos y técnicas de esta práctica nunca se presentarán a detalle, ni serán argumento de alguna película, a menos que se muestren en contraste con los estándares aceptables del comportamiento. Punto. Se prohíbe mostrar relaciones interraciales. La higiene sexual y las enfermedades venéreas no son temas apropiados para el cine. Mira vos con qué autoridad lo dice. Nunca se presentarán escenas de alumbramiento de un niño, ni de hecho ni en silueta. Mire. Nunca deberán mostrarse los genitales de los menores. No debe presentarse el tema del aborto y cuando ello se haga debe condenarse. Nunca debe tratarse en tono de comedia. Queda prohibido el uso de la palabra aborto. Ah, ¿es eso de la palabra también? También. Los besos no deben durar más de un segundo. ¡Qué gracioso! Jamás deberá mostrarse la ordeña de una vaca. ¿La ordeña de una vaca? Ay, sí. Ni siquiera pusieron las uvas. No. La ordeña de una vaca. Claro, la acción. Claro, el ordeñar una vaca. Ah, oh, pero ellos entonces son los que tienen la mente retorcida. Los perversos son ellos. Claro. ¿Y sí? Arriba el moment solemne, jo em sincero i és sincera. No som res, Quimet, de veres, pa, tornem. Bueno, y nos pone Chris terminando el comentario. Hoy en día las escenas de sexo son comunes en las pantallas. No hay ningún código que restrinja la libertad creativa en este sentido, aunque se apela al criterio de los espectadores. La Motion Picture Association of America, ah, la miércoles, emite completos reportes que analizan el contenido peligroso e inconveniente de las películas. Solo las fracciones más puritanas de la sociedad le prestan atención. Esto lo tomó Chris, nos pone la página donde lo sacó, que es www.academiadelapipa.org.ar, y después, bueno, código Aaron Hayes, que está por ahí. Ja quasi que ens els follàvem, menys mal, gràcies al bisbe. No toqueu una criatura, que és un nen, no és una tia. Ahí está cuando Pla dice, no lo toquen, que es una, no es una tia, es una criatura. Una artesa i per fi vam arribar a Isona. Vam anar a tirar la basura al cubell que hi ha a la plaça. I a rastres vam tornar a casa. No ha estat mal, Quimet, la juerga. Aquesta juerga catalana. Bueno, después Sabora, en un comentario, agregaba, ¿no? Y reflexionaba sobre esto de Chris. Dice, o sea que el Dogma 95 tiene antecedentes no menos absurdos. El Dogma 95 es el de Lars von Trier. Y es preferible. Y después Araña, que pone una cita. Uh-huh. Bueno, esta cita va a dar a ver qué hora, ¿eh? No, yo no tengo que ir a la tanda. Bueno. Dice, es mejor para una esposa permitirse copular con su propio padre de una manera natural que con su marido en contra natura. Esto supuestamente lo dijo San Bernardino, que nació en 1380, murió en 1444, de la religión cristiana. Repita la frase. Es mejor para una esposa permitirse copular con su propio padre de una manera natural que con su marido en contra natura. Tendría que estar puesta al revés. No. No sé de dónde saco ese. ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Cuál es la diferencia al fin, si todo está a fin? ¿Y cuál es la diferencia entre morir en tus brazos? Le iba a decir que no sé si contra natura o a favor de natura, pero como que uno culturalmente nació con esta cuestión de que con el padre no. Es como que por ahí, a partir de eso da cosita, no sé. Sí, no sé, yo no conozco, no me acuerdo el nombre de las tribus, de las culturas, que es... Hay culturas donde el padre es el encargado de iniciar a la hija. Sí. No sí, sé qué sí. cultura es. Digamos. Hay una de las cerca de las de las islas por Samoa, una cosa así. Ajá. Pero por eso le digo, culturalmente uno está viviendo obvio, acá. Sí. Entonces es como que no, con mi viejo ni a gancho. Prefiero contra natura en su defecto. Claro, qué temática esta. Bueno. Por eso, pero no tengo, digamos, no tengo argumentos, si se quiere, intelectuales o base intelectual para todo esto. Sí, hay que ver también quién dijo esto, de dónde te has traído, si fue así, si no fue así, lo que dijo San Bernardino. Uh-huh. Sí, es verdad. ¿En qué contexto lo dijo? También. Bueno, nos llegó un mensajito de Mariano. Buenas, Mariano. Hola. ¿Cómo anda? Me dice, buenas chicos, a falta de pla, buenos son los leones, che. No la entendí esa, Mariano. No, me perdí. El tipo más solidario del mundo está juntando pertrechos para los hermanos chilenos. Es mi ídolo. Ay, sí, sí, sí, sí, escuché la noticia. ¿Leones por León Gieco? Sí, León Gieco y Darín se juntaron por los hermanos chilenos. Ah, qué buenos que son, qué solidarios que son. Sí, sí, sí. Aparte, digamos, León está por venir acá a Rosario, creo. Sí, hoy. Ah, hoy. Uh-huh. Bueno, entonces con más razones que tienen que darle cabida a todas sus intenciones. Y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto. Miro el suelo y los encuentro, dando curvas sigo recto. Miro el suelo y los encuentro. Bueno, seguramente León Gieco y Darín sí son buenas personas. Ellos no tienen nunca malos pensamientos, son re buenos. Les cuento algo que leí en un diario. Ay, de León bueno. Gieco, le habían hecho como una nota. Y él decía que, bueno, le ponían frasecitas destacadas como a todos. Ajá. Y decía, me apasiona o me encanta una cosa así, trabajar con la gente necesitada. Voy a seguir con esta temática. Por otro lado, como si fuera, no sé, un tema de divulgación, o sea, un tema. Ajá. Y por otro lado decía, vamos a competir por el Oscar 2011. ¿Dijo eso? Sí, tal cual, sí. Esa gente no se da cuenta de las contradicciones. Capaz que sí, se dan cuenta, juntarse con Darín personas. También, bueno. Claro, y sí, tal cual. Lo entusiasmó por toda sí. esta cuestión de los éxitos de los cinematográficos de Darín. Qué sí, malas me llamó la atención, me dio risa también. Sí, sí, muy gracioso, sí, termina siendo gracioso. Termina siendo muy gracioso, como este hoyo que se hace el hindú y está lleno de collares, reloj de oro, vio, y se hace el hindú. ¿Quién? Hoyo. Ah, sí, sí, sí. No sabía a quién se refería. Sí, sí, sí. Él se hace el hinduista, que hablan siempre del despojarse el hinduismo. Uh-huh. Ahora él tiene una camioneta 4x4, tiene un reloj de oro y habla de la libertad, de la espiritualidad. Para los otros, para mí, bueno, los lujos, dice. Claro. Sí, hoyo es León Gieco del misticismo, póngale. Y más o menos. ¿No? El, digamos, el Paulo Coelho, el Bucay y tantos otros que andan dando claro. vuelta por ahí. Pero bueno, sí, bueno, este León Gieco. No, basta hablar de León Gieco. Sí. Ya, pobre. No merece ni que lo nombremos, me parece, ¿o no? silencio. Y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido, y yo tan perdido en el desierto. Bueno, el indio que nos decía en relación a este San Bernardino. Ajá. No hay nada que hacerle, católico tenía que ser, jaja. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Es verdad lo que nos dice acá Mariano. A ver. Yo me acordaba. Bah, no me acordaba, si no lo hubiera dicho. Me había olvidado, pero lo sabía. Nos dice: muchos de los incisos de esta ley cinematográfica yankee todavía están vigentes hoy día. Ejemplo, la supresión de algunos impuestos si se incluye la maldita banderita. Ah, sí. No sabía. Claro, exacto. Sí, sí. Si usted incluye la bandera norteamericana, se evitan de pagar algunos impuestos. ¿Cómo comercian con el nacionalismo? ¿Vio? Ah, pero bueno, qué sé yo. Habrá que ver cuánto, como dice Pla, cuando se quema una bandera con tanta estrella. ¿Qué ¿Oh? Es lo que en el país de la maravilla todo arde, todo mucho más a prisa, ¿no? Yo te anduve buscando, sin saber que eras tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando. Perdón, amor mío, soy un retrasado. Bueno, nos había mandado también Pedro una gacetilla. Bueno, si le decimos a Pedro. Nos dice: sábado 6 de marzo. Ajá. Mañana. Sí. Sí. Documento, por favor, la Manto Negro, la Sacripanti. Té de indios, también. Uh-huh. Esto en ADN, que queda San Martín 1638. Muy bien. Están todos invitados. Y después nos dejaba también, nos mandó un mensaje Pedro que nos dice: bueno, Albert Plano es un santo. Mi apalo, pero lo reconoce y lo dice. O sea, yo desconfío de toda esa gente que son re buenas. Uh-huh. Que dicen que ser re buenas, como Long Hieco, como Bono, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que son re bondadosos ellos. Cuando sabemos que no lo son. Claro. Son peores que los otros. Digamos, lo malo por ahí no es que puedan llegar a tener contradicciones, que se hayan mandado macanas, más allá que uno esté en desacuerdo con cosas que hacen. El tema es que abren la jeta porque realmente boquean mal y dicen una cosa y hacen algo totalmente distinto, y lo peor es que ambos quedan en evidencia. Si te mandan macana y te mandan a guardar, alucinante. ¿Por qué? Porque está en cada uno y porque es una persona como cualquier otra. La macana es cuando boquea por el contrario. Eso es lo feíto, y más por ahí para alguien, en este caso hablo, que a mí me gustaba muchísimo y creía un montón de cosas Giecos. De él, claro. Son embaucadores, León Gieco te atrae todo el negocio de Panchito, está con perfume, está con diciendo monedas, subsidio de todos lados, no son, son los peores. Prefiero pero, más gente, claro. Y gracias a Dios que Plano es un santo, por suerte no es un santo. No, o sea, en el caso, digamos, a mí me costó muchísimo cuando uno por ahí se va enterando por todo lo que uno creía de él, y en cuanto también a sus letras y su decir, y le tenía un montón de afecto y mucha pasión para con eso. Uh-huh. La macana es esa. Si vos querés hacer negocio, alucinante, de algo por ahí tenés que vivir. No, lo que voy está en que hay algunos hijos de su madre que van de frente a manteca y son guachos mal paridos. Este se la tira de bueno y esa es la macana. Pasa, si no le cree nadie, ya no te tirásela de bueno. La madre Teresa Calcuta era la más buena y estaba y financió y apoyó el casamiento del dictador de Haití. Póngale. ¿No? Entonces, bueno, ey. Ya cuando son tan buenos, yo confío de todos los que dicen ser buenos. Re buenos. Son unos santos. No existen. Prefiero la sinceridad, ey. Ya está, soy esto y soy esto. Y punto, como todo ser humano, me parece, ¿no? Que es como un sentimiento que se mete en el... Aparte, fácil solidarizarse con los chilenos. Están re lejos los chilenos, ni implica que tengan que poner el cuerpo. Entonces salí por televisión: juntamos remedios para alimentos. Qué bueno que... Eso es caridad. Si querés ser solidario, andá y metete en el medio de Chile y andá a laburar ahí y ayudar a los chilenos. Corta, o sea, me parece. ¿Por qué me hacen enojar? suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa. Mariano nos agregaba también: en aquellos días las actrices no podían mostrar las piernas, soltarse el cabello ni suspirar ante cámara, puesto que se consideraba a estos gestos como lascivos. Qué cosa. Bueno, hay una de las actrices que ya es de fines de los 50, no me acuerdo ahora el nombre, que tenía el pelo corto y que fue, si bien fue muy bien recibida en cuanto a las modas y demás, también fue muy criticada por esto de que era una mujer, entonces no podía andar ni con el pelo corto, que encima tenía el pelo oscuro, entonces más llamaba la atención y su forma de ser lo mismo. Entonces, por un lado, en lo estético era impresionante, y por el otro fue muy también criticada por toda su elección en cuanto a cabello y ropa. Y verás que ya está, sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar, y yo voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar, justo en el mío, y en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. El indio que nos dice: estoy de acuerdo con usted, son peores, están camuflados y a veces cuesta distinguirlos. La verdad. Sí, indio, ¿vio? Son los peores. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando en la pancha sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Bien, son pasaditas las 2 de la tarde. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. ¿Nos vamos a ir con 2 temitas o 1? ¿No? Y vaya con los 2. Bueno, vamos con los 2 temitas que nos pedía el indio. Y muy bien. Volvemos en un rato. ¿Quiere decir los teléfonos antes? Bueno, nuestros teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Thank you.

just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working good. That'll keep you going for the show. Come on, it's time to go. Smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I caught a fleeting glimpse. Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-7644. Escuchábamos en la tanda dos temitas de Marley para el indio. Sí. Un temita de Learn to Fly de Foo Fighter para Jorge y sus compañeritas de gafa. Muy bien. Y después un tema de Floyd, que era otro pedido. Sí, porque se comunicaba con nosotros Adrián y nos pedía un temita de Floyd, en este caso Confortablemente Adormecido. Bien, ahí sonaba entonces. Le mandamos un saludo también a Adrián, le agradecemos por comunicarse. Sí. mademoiselle, mademoiselle d'Avignon, de Mercedes au Viso Bahia, de Mercedes Scudelier, Randa Paquina, Randa Paya, esa la rumba de Barcelona. Bien, Mariano, que nos decía también en cuanto a estas temáticas con las que nos fuimos a la tanda. La sociedad hipócrita necesita gente como León, porque en ellos crean un modelo de héroe posmo y cuando le queda cómodo se suma a su causa con un paquete de arroz. Tal cual, de eso se trata. El error está también en uno. Yo siempre tengo una duda, a veces existencial, en cuanto a determinados temas. Digo, ¿qué viene primero, la ignorancia o la estupidez? Es un tema que da para debatirlo largo. Ah, no sé, sí, no sé si se va a llegar a algo. Porque, digo, también está en uno. Te pueden poner cualquier personaje, ¿eh? Pero uno hasta que llega un punto que uno se da cuenta y dice, pará. El error está en uno en poner a un músico que es músico, punto. No ponerlo como un estandarte social, como un sociólogo, un filósofo, es un músico, es punto. Verdad. ¿Por qué tienen autoridad los músicos para tomar causas que no les corresponden? O sea, te corresponden como ser humano, como ciudadano, está bárbaro. Como elección de vida. Claro, pero de ahí a poner la palabra autorizada de un músico, hay cualquier problema en la sociedad, los artistas opinan. Los artistas son artistas, ey, que hagan arte. Lo que pasa es que también está la necesidad en uno de endiosar a la gente. Cuando se te vas quedando sin dioses por un lado, lo vas creando por el otro. Entonces, a partir de ahí también, toda la relevancia que uno le va a ir dando a cada una de las personas. Sí. Sin tener en cuenta que, como uno, son personas. Pero bueno, sí, son funcionales, en eso estoy de acuerdo. Que se ponga León Gieco como un gran estandarte de la causa, de los pobres, de los humildes, de la solidaridad, de la revolución, no es casualidad, es funcional. Para que uno, bueno, siempre lo hemos dicho varias veces en este programa. Cuando alguien realmente hace algo bien, el que hace realmente algo bueno, sentido, realmente, de corazón, realmente, no busca aparecer. Exactamente, no busca la publicidad ni busca la aprobación del otro. Uno lo hace porque lo hace, punto. No tiene necesidad de andar mostrándolo, de sacar una película que dice Mundo Ala, mirá cómo me recorro toda la Argentina con lo más pobre. ¿Sabes la cantidad de gente que hay haciendo cosas realmente copadas y muchísima, que lo hacen sinceramente y sin necesitar la aprobación de nadie? Porque lo haces porque es parte tuya. No necesitas mostrarlo y que el otro diga, mirá qué bueno que sos. Lo haces y punto, se terminó. Así que, bueno. Bueno, el pájaro, usted va a hacer que me puteen mis dos compañeras acá, todos los oyentes. ¿Por qué? Porque dice el pájaro. ¿Y va a comentar algo o espera que le preguntemos? Del recital de Pla, supongo que se refiere. Arranqué ya la primera hora hablando de Pla, pájaro, del recital. Pájaro, si usted quiere, se lo mandamos al compañero para que tomen unos mates y él le comente, pero de nuevo no. ¿Y si no le mandamos el audio del programa? Claro. No, después si quiere se lo cuento, pájaro. Resumidamente le digo alucinante, una cosa impresionante que me flasheó, me dejó sorprendidísimo. Un show que no es para perdérselo, como pocas veces vi en mi vida. Un show que uno lo ve muy pocas veces porque no lo va a volver. Personajes como Plano abundan, por suerte. Lo que abunda son otras cosas. Pero personajes con esta creatividad así no abundan. Y bueno, impresionante, pájaro, alucinante. Sí, le puedo decir que Amarillo se hizo notar en el recital, gritándole a Pla a incendiar todo cuando iba a empezar con la colilla. Que Pla le respondió, así estuvo hablando. Y bueno, quemamos todo, dijo Pla. Buenísimo. Bueno, primero vamos a estar todos de acuerdo. No quiero ser yo el único boludo que se mande, dice Pla, una cosa así. Muy pero, bien. No dijo, no me acuerdo bien cómo dijo, pero esa es la idea. Claro, pero está bien, tiene que un poquito preservarse, aunque sea. Claro, no te mandás al frente del sol y dijo, ey, espera, estamos todos en la misma, dice Pla. Sí, porque aparte. Aparte, claro, Amarillo lo tira desde arriba, claro, de lejos, y él es el que tiene que poner el cuerpito. También eso hay que tenerlo en cuenta. Yo le tiré una y no me dio bola. Quería que toque, la dejo o no la dejo, mi novia terrorista. Sí. Y no la tocó. Mire, a usted lo ignoran, pobrecito de usted. Vio. Pero bueno, alucinante, pájaro. Después cuando nos veamos le cuento. Tuvo él solo nada más, cagándose las luces, él y su guitarra, no había más nada. Hablando de todo un poco, ¿y a la gente del Ojo qué tal le fue anoche? Ah, es verdad, ya arrancaba el Ojo. No, no hemos tenido ni reseña ni nada. Eso fue un tema nuevo de Pla. ¿Por qué? Porque me contaba que tenía una novia. Ajá. Que no tenía dos ojos, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni 15, tenía 25 ojos. 25. Entonces empieza a relatar, dice, imagínense, dice el tema, el punto de vista que tenía. Tenía muchos puntos de vista. Un horizonte muy amplio. Claro, todo venía re bien, dice, pero el problema es cuando se ponía a llorar. Era un mar de lágrimas. Un río de llantos. Bueno, vamos a hacer algunas efemérides. Porque sí, vamos a dejar de hablar de Pla. Porque sé que hay gente que no le gusta Pla. Y bueno, no se puede tornar monótona. Pero bueno, el que hace el programa es uno, ¿eh? Y uno comparte las alegrías y la tristeza con sus oyentes. Bueno, ¿me va a comentar algo antes? Sí, le damos las muy buenas tardes a Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Buenas. Y nos dice, hola chicos, ¿cómo andan sus almas? Bien. Dice, ¿algún tema de rata puede ser? Buenas energías. Bueno. Bien, ya está anotadito. No. Me acuerdo también, Yanni, ayer cuando estaba mirando a Pla también, la frase, cuando el otro día estábamos hablando de Woody Allen, creo, que Yanni me hizo acordar. Que me decía, ¿recuerda cómo termina la película El Dormilón? Sí. De Woody Allen, que Woody Allen está con la chica y que la chica, les recuerdo para los que no se acuerdan, que la chica le dice, hey, no crees en Dios, no crees en ningún sistema político, no crees en no sé qué, ¿en qué crees? Y él dice, en el amor y en la muerte, y le parte la boca. Uh-huh. Bueno, eso me acordaba porque Pla, más o menos, es la misma idea. No, no cree en nada. Nada, en el amor y en la muerte. Bueno, ahora sí, vamos a hacer algunas efemérides. Sí. No sé cuál de mis dos bellas compañeras va a arrancar. ¿Yo? Bueno. Maceo murió antes. El 2 de marzo de 1982. Muere, no sé, bueno. Pobre. ¿En 1982? Sí, sí. Ah, bueno, dentro de todo no es tan viejito. Philip Dick, no, escritor de ciencia ficción estadounidense. Mire, no lo tengo ese. Una historia bastante controversial, digamos, tiene. ¿Intensa? Sí. Como todo escritor. Como no la mayoría. Hemos hablado de ciencia ficción hasta ahora, ¿no? No. ¿O sí? Ah, ¿y algún autor de ciencia ficción? El único que hemos mencionado por ahí es el clásico, digamos, Isaac Asimov, pero... No. Pero mencionado en frases, no le hemos dedicado mucho a la ciencia ficción. Uh-huh. Oh. Bueno, hay cosas interesantes por ahí. Ahora les voy a contar. A ver, cuente. Camina la cucaracha, entre sol y pelo. Camina la depresión, entre tu mamá pálido. El camino sacador. Bueno, cuéntenos de Dick, que Philip, no lo conozco a Dick. Philip Dick nació prematuramente junto a su hermana gemela Jane, el 16 de diciembre de 1928, en Chicago. Jane murió trágicamente pocas semanas después. Sí. Y entonces la influencia de la muerte de su hermana fue una parte dominante de su vida y de su obra. En 1930, a los 2 años de edad, los padres de Dick se mudaron a Berkeley. Bueno, luego ellos se divorciaron, o sea, venía mal la situación, y en 1932, él se queda con su madre y se muda a Washington. Ahí estamos. Ahí está, arrancamos. Sí. Acá arranca la historia. Ahí está, claro. Y empieza la aventura. Bueno, él, o sea, es uno de esos escritores que se conocieron primero por su mal o bien ganada fama de enfermo mental y drogadicto, para decirlo así. Claro, o sea, se los conoce primero por eso, ¿no? Y, y después se lo empezó a reeditar y premiar luego de su muerte. Ah, en vida fue un maldito. Sí, tuvo, digamos, problemas con este tipo de cosas que ahora vamos a explicar. Tiene después, no me quiero adelantar, pero igual, ¿tiene después algunos títulos de algunas novelas? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, en 1940 ellos regresan a Berkeley, como decíamos, habían ido a Washington y regresan luego. En ese periodo fue cuando él empieza a leer, o sea, teniendo 12 años, a leer y escribir ciencia ficción. Ajá. En su adolescencia publica regularmente historias cortas en el Club de Autores Jóvenes, se le llama. Una columna de Berkeley Gazette. El muchacho, 12. ¿Cómo? No, digo 12 años, estoy pensando en voz alta. Sí, sí. El muchacho leía toda la ciencia ficción que llevaba a sus manos y pronto empezó a ser influido por autores como Robert Heinlein y Van Gogh. Van Gogh. O sea, no lo conozco. No, ninguno. Bueno, durante esos años su salud no fue buena. O sea, ya desde pequeño al nacer prematuro y su edad desde joven no era buena. O sea, tenía problemas también con eso. Sufrió frecuentes ataques de asma y además empezó con agorafobia. Que era, o sea, fobia al, sí, al, a los lugares espacios abiertos. Sí, y a la gente también. Después de que él termina el secundario, se pierde un poco el interés por la ciencia ficción, por su parte. A los 18 años deja a su madre y se va a vivir solo, o sea, se independiza. Rápido. Prematuro para todo, el chavo. Sí. Durante este periodo sus gustos literarios se hicieron más exquisitos. Después de vender varios relatos a las más importantes revistas pulp de ciencia ficción de aquella época, Philip Dick tomó en 1951, teniendo solo 23 años, la decisión de dedicarse al oficio de escritor de tiempo completo. Ahí está, qué lindo. No fue fácil para llegar a esa decisión. Estaba entre la lucha entre el cómodo y rutinario trabajo de empleado en un negocio de venta de discos y su deseo por dedicarse a la escritura a tiempo completo, que le produjo esto un gran sufrimiento. Se dice que llegó a sufrir hasta inexplicables desmayos. ¿Se desmayaba? En su lugar de trabajo. Pero en su lugar de trabajo con los discos. Claro, pero por esa puja que tenía entre los dos intereses. Uno que era bueno, el sueldo fijo, el estar en el lugar de trabajo vendiendo discos, que era algo bueno, discos, supongo. El último está vendiendo discos, ¿no? Entretenido, claro. Y bueno, también el dedicarse y bancarse, vivir solo, porque no era que alguien le financiaba su vocación, digamos. Bueno, así que durante la década de los 50 escribió varias novelas de ciencia ficción. Su primer éxito fue la novela Solar Lottery, o sea, Lotería Solar. Iniciando así una muy prolífica carrera como escritor. En 1963 recibió el premio Hugo, que no sé cuál es bien. ¿El premio Hugo? Sí, no. ¿No será el premio Víctor Hugo? No. Hugo solo, así, a secas. Premio Hugo. Premio Hugo, bueno. Por la novela The Man in the High Castle, El hombre en el castillo. Y en 1975, el John Campbell Memorial, por Flow My Tears, The Policeman Said, que es Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Ahora empieza su etapa amorosa. Ah, bueno. En realidad empieza unos años antes, pero yo lo voy a empezar a contar ahora. Bien, es la parte malita. Me entretenía. No era homosexual. No. Me lo confundí con otra persona que había leído antes, pero no, él no. Ajá. No fue homosexual y quizá, no sé si fue tan lindo, entretenido seguro, porque tuvo 5 esposas. ¿5 esposas? ¡Fuera la miércoles! Empezó a los 20 años. Jovencito. ¿Por qué casarse? Bueno. Contrajo el primer matrimonio que duró únicamente 6 meses. No hay especificaciones. Sí. Su segundo matrimonio, con Cleo Apostolides, fue un poco más afortunado. Sin embargo, a raíz de su mudanza a Point Reyes Station a finales de los 50, Dick empezó a relacionarse con su atractiva vecina, Anne. Una viuda todavía afectada por la reciente muerte de su marido. Y él la apoyó, le puso el hombro. Al tener distintos turnos de trabajo de que Cleo, o sea su mujer, la vecinita empezó a pasar mucho tiempo junto a Dick. También aprovechó ella. Y sí, obvio, esto es recíproco. Ay, Dios. Una palabra llevó a la otra y al poco tiempo Philip acabó con el que había sido hasta entonces un feliz matrimonio. Había sido feliz, bueno, se hasta terminó. Dijo, fue feliz hasta acá. Claro, ahora sí feliz con otra chica. Claro. Me acuerdo la canción esa del dibujito, no me acuerdo, que veíamos de chiquito, que dice la vecinita enfrente me tiene loco. Bueno, no me acuerdo de eso. Sí, yo también me acuerdo. Bueno, no me va a salir el nombre del dibujito. Y acá también él. ¿Es eso, Aki, el que canta eso? Ahí está, Aki. Mire usted. No tuvo infancia. No sé en qué idioma me están hablando, la verdad. Colla Golda. Sí, precisamente. Entonces, claro, va a estar como Bucky cantando la vecinita de enfrente me tiene loco. Claro, no tenía que escucharla que vivía con él. Bueno. Eso era en sus momentos. Se enteró después. ¿Y cuánto duró con su segundo? Ahora decimos porque tuvo una hija con ella. Tuvo una hija. Sí, duró más. En 1960 nace Laura Archer, que fue la hija de esos dos. Y se dice que se llevaron entre besos y patadas, Anne y Dick. Claro. Y acá, los caracteres negativos y destructivos de los personajes femeninos que se pueden encontrar en las novelas de Dick están basados en Anne. Ah. O sea, ahí encontramos representada a su mujer. Gradualmente, Dick desarrolló una fuerte paranoia hacia su nueva esposa, convencido de que ella asesinó a su anterior esposo y que pronto lo haría con él. Finalmente, en 1964, se divorciaron. Y casi no iba para más. Como dice Plan un tema, ¿para qué dar caricias si se pueden dar patadas? No. Vale, sí. Bueno, 2 años más tarde, o sea, él ya tenía 38, vamos relatando esa historia de vida. Philip reincidió y contrajo matrimonio con Nancy Hackett. Ah, pero con la vecina no se casó nunca. Sí, se casaron, pero no la nombra. O sea, se casaron y tuvieron una niña. Ah, o sea, también. Antes no, con... Con su vecina, digo. Con la vecina, sí, Ann. Se casó. Con la que tuvo la hija. Ah, con la hija fue con sí, la vecina. Sí, sí, duró. Ah. No era bien. Que fue un momento nomás. De... Claro. No fue un lapsus ahí en la vida de él. No, dejó una huella. Sí. No fue una noche desenfrenada nada más. Se casó, bueno, luego con Nancy Hackett, que este vendría a ser ya su cuarto matrimonio. Ajá. 10 años menor que él, lo que no le impidió que estuvieran profundamente enamorados. ¿Y no? Una cosa no implica la otra. No. La hija de esta pareja, llamada Isa, nació en 1966, o sea, su segunda hija. Ajá. Su adicción a las drogas lamentablemente le produjo, entre otros problemas, el cuarto divorcio. Claro, y sí, su mujer no se la bancó, capaz. No. No, el problema es ser 10 años más grande. El problema es que sos un drogón. Claro. Aparte, ya ahora tenemos una nena. Si querés hacerte el loco, bueno, quédate solito. Se ve que no marcó nada en ese sentido, la hija. Pero bueno. Establecido en California, junto a sus amigos Tim Powers y Shetter, volvió a casarse. Otra vez, quinta vez. Esta es la quinta y la última. Esta vez con la joven Tessa Busby, con la que en 1973 tuvo a su hijo Christopher. Ah, él se casaba, duraba poco, pero cada una tenía un hijo. Dejaba. Y se ve que con ella dura. Bueno, para hacer una reseña de los 5 matrimonios, podemos decir que a pesar de la paranoia y animosidad hacia su tercera esposa, en la época de ese matrimonio, Dick inició una de sus más prolíferas y brillantes épocas como escritor. Cal. Obras como El hombre en el castillo, Tiempo de Marte y Los tres estigmas de Palmer Edrick fueron escritas durante aquel tiempo. Retirado en una cabaña alquilada al sheriff local para alejarse de sus conflictos domésticos, se iba. Dick escribió la casi increíble cifra de 11 novelas entre 1963 y 1964. ¿En un año? En un año escribió 11 novelas, pero igual sus novelas eran de bolsillo. Claro, sí, bueno, pero igual tenés que escribir 11 novelas en un año. Sí, sí. Hay que ver también la calidad después de eso. Ajá. Calamaro no sé cuántos discos sacó en un año y te dice, bueno, la calidad. Yo también saco así. De Dick se decía, o sea, se lo consideraba, para algunos, ¿no? Obviamente, el menos científico de todos los grandes escritores de ciencia ficción. Claro. Y él responde a esto. ¿Qué dice? Leo lo que dice. A ver. En primer lugar, dice, definiré lo que es la ciencia ficción diciendo lo que no es. No puede ser definida como un relato, novela o drama ambientado en el futuro. Desde el momento en que existe algo como la aventura espacial, que está ambientada en el futuro, pero no es ciencia ficción. Se trata simplemente de aventuras, combates y guerras espaciales que se desarrollan en un futuro de tecnología súper avanzada. ¿Y por qué no es ciencia ficción? Lo es en apariencia. Sin embargo, la aventura espacial carece de la nueva idea diferenciadora que es el ingrediente principal. Por otra parte, también puede haber ciencia ficción ambientada en el presente. O sea, los relatos o novelas de mundos alternos. De modo que si separamos la ciencia ficción del futuro y de la tecnología altamente avanzada, ¿qué podemos llamar ciencia ficción? Dice él. Tenemos un mundo ficticio. O sea, saliendo de lo que él dice. Claro. O sea, él le busca un sentido a lo que él hace, más allá de lo que consideran todos los demás que es ciencia ficción, a la idea tradicional y a los parámetros que siguen de futuro y de tecnología. Claro. O sea, él dice como que tenemos un mundo ficticio y sobre eso... Se puede crear un mundo ficticio, un mundo paralelo con características especiales, digamos. Bueno, y él sigue diciendo, este es el primer paso, es nuestro mundo desfigurado por el esfuerzo mental del autor, nuestro mundo transformado en otro que no existe o que aún no existe. Este mundo debe diferenciarse del real, al menos en un aspecto que debe ser suficiente para dar lugar a acontecimientos que no ocurren en nuestra sociedad o en cualquier otra sociedad del presente o del pasado. Una idea coherente, además, debe fluir en esta desfiguración. O sea, es un invento, una desfiguración, pero a la vez tiene que tener una lógica en sí misma para que le dé vida. Uh-huh. Quiero decir que la desfiguración, dice, ha de ser conceptual y no trivial o extravagante necesariamente. Esta es la esencia de la ciencia ficción. Después dice, Ahora tratemos de separar la fantasía de la ciencia ficción. Es imposible, dice. Claro, porque dice que, bueno, hay personajes dotados de poderes paranormales. Y por un lado vemos, porque la ciencia ficción, o sea, los relatos de fantasía, o los cuentos, digamos, son, digamos, personajes y características que uno sabe que no existen, digamos, y lo imagina como fantástico. Uh-huh. Sin embargo, la ciencia ficción es algo que, si bien es algo fuera de lo común, puede existir o no, según cuál sea tu concepción mental, tus prejuicio quizás, o lo que pienses que puede llegar a parecer. Sin embargo, el personaje de la fantasía nunca deja de existir porque no hay nada objetivo dentro de eso. Y eso, ajá, también es lo, digamos, lo llamativo, lo que tiene de que no se puede separar de la fantasía. Entonces todo el tiempo puedes seguir inventando y a la vez relacionándolo con la realidad porque puede llegar a existir en algún momento. Es algo. Sí, bueno, sí. Eso decía él con respecto a que decían que era poco científico. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Mano negra, clandestina. Boliviano, clandestino. Peruano, clandestino. Seguimos con su historia. Ajá. En 1964, cuando se había divorciado de esa esposa tan controversial que había tenido, empieza con el tema de las drogas, en concreto con LSD. Ah, bien. No son nada con chiquitos. A todo nada. Bueno, lo que más le afectó fue su adicción a las anfetaminas. Ajá. Un excelente libro basado en el estilo de vida de los adictos es su novela Una mirada a la oscuridad. Ahí él lo expresa en todos sus... Todos sus mambos que se comió él con todas las drogas. Sí, sí. Bueno, en los 70 se dice que fue un periodo extraño en la vida de Dick. Y comenzó cuando Nancy, la cuarta esposa, con la que se divorció por el tema de las drogas, lo dejó llevándose a su hijo de ambos, con lo que decía Lore, que claro, está la hija, digamos, un tema también, lo dejó llevándose a la hija de ambos con ella. Casi a la vez, su casa sufrió un misterioso asalto. ¿Y saben a quién culpó? A la CIA. Y sí, probablemente. La CIA le robó. Bueno, ahí es un tremendo lío y bueno. Ahí también arranca una época de sequía creativa para él. Y bueno, hay un intento de suicidio también, pero... Ah, también. Frustrado, digamos, no lo llevó a cabo. Murió de otra cosa. Ajá. Sí. Pasando a otra etapa de su vida, a mediados de los 70, Philip sufrió varias experiencias religiosas que bastaron para ocuparle intelectual y espiritualmente. Ah, también la parte mística. Sí. ¿Estuvo toda? Sí, pasó por todo. Después, él mismo, en un libro, ya un relato llamado Una mirada en la oscuridad, creo que lo había nombrado, sí, lo nombré, sí. En la novela sobre los adictos. Ajá. Él se asume como esquizofrénico. Ah, él mismo dice, soy esquizofrénico, sí, discúlpenme, sí, pero... Claro, pero lo que se dice, o sea, que es que esto, o sea, todas sus ideas y todo lo que él dice que alucina, en realidad tiene que ver más con el uso de alucinógenos. Y casi, con las drogas, digamos, él se consideraba él mismo esquizofrénico, pero, o sea, los especialistas, o sea, la persona que sabe quizá un poco más de lo que es característica de ese tipo de patología... Dicen que la coherencia y la consecución con la que él escribe y todo lo que involucra no lo podría hacer nunca un esquizofrénico que alucina, digamos, ¿no? A esa gravedad. Claro, no, lo tiene que hacer. Además, un tipo que consume LSD. Un tipo que tiene su mente en orden, pero que, bueno, sí, en las drogas puede ser que haya visto cosas que pensó que eran alucinaciones. Claro, y sí, sin duda. Problemas mentales. Uh-huh. Bueno, sí. Un ensayista, no sé si llegó a ser famoso, Antonio Rodríguez Babiloni, se llama, no sé si... No lo tengo. No. Entonces, dice de él, Philip Dick fue un autor de intensas fantasías espirituales, con un lenguaje que mejoró continuadamente y con una gran creatividad. Un esquizofrénico, pese a la habitual propaganda pseudocientífico, es totalmente incapaz de un proceso creativo continuado. Claro. Contra lo que se suele creer, la esquizofrenia es un freno absoluto para una obra coherente. O sea, dicho de otra manera, la mente de un esquizofrénico va degenerando con el tiempo. Claro, sí, no puede crear eso un esquizofrénico, digamos. No. Bueno, él hasta decía que en un momento que se comunicaba con el apóstol Pablo... Ah, mire qué mambo y que había matado un gato con solo desear su muerte. ¡Wow! Bueno, es importante el mambo que tenía. Sí, él tenía poderes mentales hasta... ¿Le queda algo más, Joana? Porque si quiere lo seguimos el próximo bloque, ¿eh? Porque son las 8. ¿Quiere que sigamos el próximo bloque? Así sí, no nos hemos apurado. El próximo les cuento sobre los premios y demás, bueno, su muerte y el final de su vida. Bueno, buenísimo. Sí, así lo hacemos tranquilo, porque vio si no va a mandar corriendo con los tiempos. Ajá, sí. Le leo unos mensajitos. Bueno, tengo un par para contarle también. Bueno, hoy seguimos hasta las 10 de la noche. Sí. El pájaro dice, definitivamente es Dick el demasiado. Sí, me parece que más copado que el verdadero Dick el demasiado pájaro. Sí, se le iba a decir. ¿Qué dice Cococha? Le damos la bienvenida. Buenas, también. Cococha. Dice, voy a probar el LSD a ver qué onda. Bueno, cada uno hace con su vida lo que gusta. Sí. Hay algunos que por ahí el cuerpito no les da, entonces dicen, no pruebo por las dudas. Cada uno sabrá sus limitaciones. Le damos también las buenas tardes a Adrián. Una pregunta, ¿sí el mismo que llamó? Ah, el mismo que llamó por teléfono, no sabe. No sé, porque acá este sí sabemos que es Adrián, el Adrián Erau, el que le decimos nosotros, que nos había recomendado a este escritor, y él nos dice, el incesto es un tabú social. Si pueden, lean Totem y Tabú de Freud. Sí, leí algunos fragmentos. Sí, yo el libro entero no lo he leído y hay cosas que están muy, muy interesantes. Sí. Y bueno, igual, Levistro también habla de los tabúes y está muy bueno como... perdón, del tema del incesto y está muy bueno como lo plantean diferentes sociedades, ese es otro. Y el Fede, buena Fede, nos dice, hola chicos, los otros están ocupados. Hace 5 minutos que los engancho. Bueno, ahora póngale que hará 15. Dice, no fue re bien. El que viene falto y mando al crítico productor. Saludos. El pájaro que nos dice Pavese, dice todo lo contrario. Dice que la fantasía construye. Espérenme, en cuanto a Dick. Sí, pero no me acuerdo que decía Dick con la fantasía. Puede ser que él se esté refiriendo a que no se puede quitar la fantasía de la ciencia ficción, que eso fue lo que yo mencioné al principio, no, a la mitad. Sí. Y después, si no, puede ser que tenga que ver con el tema de la esquizofrenia y la fantasía de la esquizofrenia, que es otro tipo de fantasía. Ajá. Que digamos es la alucinación. Claro, bueno, acá dice que Pavese, este excelente poeta, escritor italiano, decía que la fantasía construye. En realidad creo que eso tiene que ver con... O sea, sí, es para mí es real eso, digamos, es verdad que la fantasía construye porque por el hecho de fantasear o imaginar uno crea nuevos mundos o nuevas ideas. Claro, tal cual, por suerte. Bueno, ¿vamos a la tanda? Vamos. 462-2124, 156-70-76-44, los teléfonos. Vamos a ir... Espere, me salté un mensaje. Bueno. Qué cosa. Este ya está. Espere, porque era importante, porque pedían un tema. Este ya está. Y usted se olvidó de un tema, me parece. Que no le dijo el operador. Porque ya ni nos había pedido. Y si ahora vamos con Rata Blanca. Ah, bueno. Se olvidó, todavía no sabe qué voy a poner. No, porque usted está haciendo señal, le está haciendo señal al operador. Y dije yo, uy, estos se olvidaron de un tema. Por favor, ¿cómo me voy a olvidar? Bueno, nunca me olvido de nada. Si usted lo dice. Y dice Mariel, decía Mariano, che, pongan un tema del gato después de la rata. Pero de onda, no para que se la coma. Bueno. Bueno, estuvo ocurrente, Mariano, eso sí, quiere decir. Sí, estuvo por eso ocurrente. No puede decir nada. Le vamos a pasar algo del gato Barbieri después de Rata Blanca. No para que se lo coma, para que convivan en armonía. Sí, se puede llegar a armar una hermosa amistad. Sí. Vamos con Rata Blanca entonces para Gianni, abrazando al rock and roll. Vamos. We'll be right back.

Bien, aquí estamos de vuelta. Seguimos haciendo los últimos 20 minutos de este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda lo que sonaba era Rata Blanca abrazando al rock and roll para Gianni. América Latina, un tema del Gato Barbieri. Y después algo de Steve Ray Vaughan. Bien, tenemos también blogspot, correo electrónico, si alguno se quiere comunicar con nosotros de esa manera. Sí, lo puede hacer a nuestro blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y en el caso que se quieran comunicar vía mail, lo pueden hacer al escenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, le agradecemos como siempre a la gente del blogspot, los comentarios que nos dejan. Sí. Buenísimo, los datos. Uh-huh. Bueno, yo tengo un blog también, ¿le dije? Sí. Sí, sí, sí. Lo tira, si a alguien le interesa. Se llama www.ditupalabrayrompete.blogspot.com. Bueno. Ahí está. Que hay escrito en el tema del libro y todas esas cosas, ¿no? Bien, no sé qué vamos a hacer. ¿Usted tiene mensajes? Sí. Gianni nos dice, ¿les puedo sugerir si pueden hablar algún día, si es que aún no lo hicieron, sobre Chaplin? Sí, hemos hablado, sí, creo, en varias oportunidades, pero nunca está de más hablar de Chaplin. Ya está igual anotado para otra oportunidad de hablar de él. Mire, me hizo acordar Gianni ayer que decíamos con Amarillo, wow, mira este chico, tiene que focalizar, no sabe para dónde salir corriendo. Que estaba en el recital. Uh-huh. Y que justo lo cruzamos en el recital, después en el bondi hacia Retiro, que estaba con la novia, y después se ve que también era de otro lado. No sé, venía Rosario, sino en otro lado se iba. Pero era punk, pero uh-huh, punk, con la novia, con el pelo violeta, con el pelo dos colores, toda la indumentaria, todo el estereotipo del punk. Sí. Era totalmente punk, viendo a Pla, y tenía en el brazo acá la cara de Chaplin tatuada. Un quilombo tenía en la cabeza el pibe, pobre. Sí. Pero bueno, cada uno, ¿vio? Y tal vez es como que esté incursionando hasta que en alguno se defina. Claro. Vaya uno a saber. No, lo bueno es que o no se carga ninguna bandera o se carga todas, claro. Entonces así no está queda bien. Mal con nadie. No hay problema, ¿no? Bueno, sube baja el volumen. Está bien. Está ciclotímico hoy. Por lo visto. Está como la marea que sube y que baja. Sí, es una cuestión así como la luna, que va y que viene. Ahora hay que saber cuál es la luna que nos rige a nosotros. Oh, no sé. Bueno. Tal vez no consideramos la posibilidad de que tal vez son todas. Hay o muchas, todas las facetas de la misma luna, digamos. Luna y una sola. Y ¿qué? Brilla para todos. Bueno, no sé. Bueno, ¿quiere que continuemos? Joana, ¿le quedó algo por Dick? Sí, sus finales. Podría decir, bueno, que él por un ataque cardíaco fallece el 2 de marzo de 1982, dejando un libro a medias. Ajá. Con muchas ideas sin desarrollar, seguramente. Y tampoco él mismo llegó a ver el estreno de Blade Runner, que es la primera adaptación de su obra del cine. Ah, ¿Blade Runner esa? ¿Así? Blade Runner, sí. ¿Se escribe Blade Runner? Sí, sí. Ah, esa. Sí. Esa película es la primera adaptación de su obra en el cine. Mire, no sabía que era de este. Muy conocida la película. Sí, Blade yo no Runner. Tenía ni idea. Diga Blade Runner, por favor. Bueno, Blade Runner. No sabía que era de Dick. Mira qué loco las cosas me entero. Pero es, está basado en una obra suya. Sí. Ah, mira, no en su vida, sino en una obra de... Sí, sí. No aclara cuál igual. Ajá. Pero, bueno, como dice, la primera adaptación de su obra debe ser su obra total o quizás... De o su alguna de su obra al cine fue esa. Sí, estaba basada en una historia concreta, la película, digamos. No la vi yo. ¡Ah! Tomo todo en, la, en el aire. No la vi, es muy conocida, pero no la vi. León, no estamos de acuerdo, pero lo dice como que... Bueno, qué sé. Sí, que ahora estamos obligados a verla. Claro, quiere que le mienta, le miento. Se ve vos, peliculón, ¿no? No, porque mire que le preguntan sobre el argumento y ya está hasta las manos. ¿Para qué mentir si se puede decir la verdad? Bueno. Yo tampoco la vi. Claro. Nadie la vio acá. No. El pelado a la mañana siempre la nombraba esa película. Hay que preguntarle entonces. Sí, pero no, acá no lo vimos ninguno, ¿no? No, no, encima de eso. Pero qué groso, porque es de Dick. No, una de las escenas nomás que era media así fantasiosa, que la, digamos, la, me la mostró en clase uno de los profesores míos de imagen, pero fuera de eso nada más, o sea que no voy a andar contando esa imagen sola, no y tiene sentido. No. Nada, como esos intelectuales que se leen la solapa de los libros y después hablan como si hubieran leído el libro entero. No. Bueno, ¿le queda algo del amigo Dick? Sí, bueno, lo, después de su muerte recibió premio Philip Dick, el Philip Dick Memorial y el premio Gilgamesh, que no sé cuál es. Ajá. Gilgamesh, y bueno, este, nada más. Ajá. Eso únicamente. Y bueno, que se lo reconoció mucho después de su muerte, obviamente, como casi todos. Tengo unas últimas palabras de él igual. Ah, ¿tiene unas últimas palabras? Sí, está extraída de la carta que se mencionó al principio, de las primeras obras, bueno. Ajá. En realidad no son últimas palabras de él, o sea, porque yo pensé que estaba extrayendo palabras de él, pero no. O sea, son palabras últimas que se le dedican a él, de toda su obra serán representativas. Bueno, las leo igual. A ver. Ahora definiremos lo que es la buena ciencia ficción. La desfiguración conceptual... La idea nueva, en otras palabras, debe ser auténticamente nueva o una nueva variación sobre otra anterior. Y ha de estimular el intelecto del lector. Tiene que invadir su mente y abrirla a la posibilidad de algo que hasta entonces no había imaginado. Buena ciencia ficción es un término apreciativo, no algo objetivo. Aunque pienso objetivamente que exista algo como la buena ciencia ficción. No podían ser última de él porque fue un paro cardíaco. Claro. Aguanta que diga la última palabra. Claro, imposible. Bueno. Y esa fue la historia. Mira qué linda historia. Igual me acuerdo de esto de la última palabra. Creo que Karl Marx lo ha dicho. Alguien que dice una última palabra quiere decir que no tenía nada importante para decir en toda su vida. Es verdad. Bueno, acá Mariano nos dice que Blade Runner, sí. También, señoritas del inglés. Muy bien pronunciado. Blade Runner, nos dice Mariano, es considerada una obra maestra del género. Uh-huh. Es de fines de los 70 y es la ópera prima de Ridley Scott. Muy bien. Ahí está. Qué buen dato. ¿Les quedó claro? Sí. Muy bien. Gracias, Mariano. Sacanos del mar de la ignorancia. Acá Yanni también nos dice... Yanni. Sí. Por eso lo hice muy rápido y parece que Yanni se acorta el nombre. Bueno, acá nos dice Yanni. Muy bien. Esa peli... Yo le rompo huevo en el español, ya que me rompen los amigos en el inglés. Bueno. Con los silencios, los puntos, las comas. Respire, coma. Acá Yanni... Acá nos dice, coma, Yanni, coma, lo siguiente. Dos puntos. Yanni nos dice que esa peli es tipo futurista. Ajá. Trabajaba Harrison Ford. Ah, mira. En donde fabrican robots que creen ser personas. Ah, ahí está. Muy bien, me gustó la última S de personas. La pronuncié muy bien. Muchas gracias. Creíste que yo te seguiría. Bueno, mira qué lindo. Yo sabía más o menos algo del argumento, pero no la vi. Habrá que verla. Y sí, dicen que, o sea, por lo menos lo que nos explicaba o me explicaba a mí el profesor es que el tipo de filmación y todos los avances que se hacen en cuanto a esto de la mezcla de imágenes, porque en algunos casos son varias tomas superpuestas para poder llegar a tener esa, digamos, esa imagen futurista, y que para la época son los primeros avances que se dan así más abiertamente dentro de lo que es lo tecnológico. Pensando seriamente que ya no sé si voy a seguir. Bueno, y usted me comentó que estuvo viendo Alicia en el País de la Maravilla de Tim Burton. Sí, la voy a ir a ver a esa. Incursionamos en el cine de animación y en el de 3D, y alucinante Tim Burton llevaba el 3D. Le gustó, ¿eh? Sí, igual Tim Burton con Johnny Depp y la chica que ahora no me acuerdo el nombre, que es la que ha trabajado casi siempre, son unos genios, no hay caso. Sí, yo le dije, voy a volver después no sé cuántos años y años que no voy a al cine. ¿Ah, sí? Sí, voy a volver para ir a ver a Alicia en el País de las Maravillas. Véale en 3D. Está aparece la frase famosa. ¿Cuál? De que era la frase favorita de Alejandra Pizarnik de Alicia en el País de las Maravillas. Y no, solo vine a ver el jardín. No, usted sabe que no. ¿No? ¿No está no, esa famosa no, frase? No, no aparece. Ah, mire. No, no, igual es, digamos, yo vi a Alicia en el País de las Maravillas por ahí en dibujitos y en otras adaptaciones que se han hecho, pero es la versión como más lúgubre de Alicia, o sea, esta cuestión de Alicia por ahí en el País de las Maravillas no se da tanto. Obviamente no le voy a andar contando más cosas, pero como es la visión de Tim Burton, esa huella está. Ajá. Hay una cuestión con los colores alucinante. Sí, que... yo leí una entrevista a Tim Burton sobre la película. Y sí, le da otro enfoque de él, sí, obviamente, a los personajes, ¿no? Sí, sí, igual está muy bueno, y aparte por el hecho mismo, en que uno está acostumbrado a que en la animación se produzcan ciertos juegos y demás, que en este caso son llevados por ahí al 3D. Pero cómo queda con la estética de Tim Burton, que no, por suerte no se pierde casi nada. Uh-huh. Eso está muy lindo. Y además porque en la vejez uno descubrió el 3D y está lindo. En la vejez. Qué cosa, qué feo, que se considera vieja usted ya. No, pero... Yo me reconozco y me... considero un niño todavía. Lo que pasa es que... De 18 años. Digamos, cuando fui al cine había varios niños, póngale, de 13, 14. ¿Sí? Y que yo estaba más contenta que ellos, entonces claro. Por ahí es como que uno... No pueden apreciar ciertas cosas igual. Puede ser. En todo caso, tal vez uno las disfruta de otra manera. Y además, en el caso mío, que yo ya había visto varias versiones de Alicia, es como que también está buena esta nueva visión del libro. Sí, yo leí una entrevista y él hablaba mucho también, Tim Burton, de este recurso ya clásico que tiene que ver con los dibujitos y con el cine de animación, que tiene que ver en el pasar a través del espejo. Uh-huh. ¿No? Y que él decía lo importante que es esa, no me acuerdo de dónde viene, creo que empezó en Alicia, ¿o no? ¿La del el paso a través del espejo? Sí. Y sí, o sea, de que lo haya visto yo, sí. Porque él después nombra también Tim Burton como también alabando, pero diciendo cómo se repite esta imagen. Uh-huh. Por ejemplo, nombra el viaje de Chihiro. Sí. Donde también está este juego con el espejo, en un montón se da, ¿no? Sí, sí, igual hay una cuestión que se plantea bastante. Esto que uno siempre hace la diferencia entre el sueño y la realidad, la... Ajá. Ficción y lo real, y cómo uno por ahí tiene ambos mundos en sí mismo. Tal cual. Obviamente, por eso le digo, son cuestiones que le voy a tirar muy de afuera, porque si no uno... No, ya, así no cuente más nada. Ya de por sí cuenta, la historia de Alicia es reconocida, así que no. Igual, si lo va a ver, un consejo, véalo adelante. Adelante, o sea, tengo que ir. Claro, no le voy a decir que en el primer lugar, pero por ahí para apreciarlo, si lo va a ver en 3D, que sea más bien tirando para adelante. Bueno, lo voy a tener consejo. En cuenta. Y son cuestiones que uno por ahí habla para disfrutarlo mejor. Uh-huh. Bueno, el pájaro que nos decía, no escuché bien. ¿Hablan de Blade Runner? ¿Runner? Sí. ¿Blade Runner? Sí. Sí, pájaro. Sí, sí. Estábamos esperando que usted nos dijera también algo. Sería raro. Ya la vi dos o tres veces, a las 18. Sí. Y que nos cuente alguna impresión de la película. Uh-huh. Bueno, Mariano nos dice. A ver. Ahora que lo escuché a usted, dudo de mi propio mar. No sé si la dirigió uno de los Scott o Campanella. Bueno, si no, véngase y únase a nosotros y a nuestro mar de dudas, Mariano. Hay lugar para todos, bien grandecito. Bueno, y el pájaro que dice, la dirige Riddle, el mismo que dijo Mariano, Scott. Es un peliculón. Ah, bueno. Qué bueno. Habrá que verla entonces, no queda otra. Ajá. Ah, bueno, Mariano y al pájaro le digo a los dos. Ey, vi una película que ustedes me dijeron que estaba re buena. Le voy a decir la verdad, a mí no me gustó. Pero ¿cuál? Bueno. ¿Cuál? Muerte de un burócrata. De... ¿cómo es? Gutiérrez Alea. No me gustó, che, no. Me gustó la idea, está re buena, pero me pareció... No, no llegó. Claro, no me gustaron las actuaciones para nada. ¿No? Me pareció muy densa, no me resultó cómica. Está buena la idea en sí, está buenísima. La representación fue lo que no claro. Estuvo acorde. Exacto. El argumento me encantó, está buenísimo. La burocracia te termina volviendo loco y termina matando gente. Pero no me gustó así, cinematográficamente hablando. No me gustaron nada. Me aburrió, va, qué sé yo, no sé. No, tampoco voy a poner a hablar de cuestiones técnicas, sino lo que sentí, me aburrió. Uh-huh. Y por ahí me quedaba dormido. Y después no sé qué pasa, por ahí uno no está poniendo en tela de juicio, ni mucho menos la capacidad del director. Uh-huh. Pero, ¿qué ha pasado con varios directores en esa época? Yo digo, bueno, que eran grandes directores. Digo, ¿por qué las actuaciones son tan malas? ¿Por qué no hay una buena actuación? Lo eligió bien. Claro, no sé, o el director, no sé si alguien se encarga de... Pero las actuaciones de muchas muy películas... Fingidas, muy... De Torre Nilsson de acá, tiene muchas películas que los actores son malísimos. Sí. Tiene unas actuaciones pésimas, que digo, que termina embarrando el trabajo del director, me parece a mí, muchas veces. Digo, ¿por qué cuesta tanto encontrar un actor? Debe ser difícil llevar a la personificación encima de cada actor la idea original. Yo creo que igual se va modificando cuando la vas poniendo en rodaje. Nunca termina siendo lo que en principio vos tenías, porque cuando vos le das la idea a unas, no sé, 100 personas, que no sé, que los que filman, que le ponen la perspectiva al que está actuando, al que pone sonido, qué sé yo. A diferentes personas que laburan ahí, yo creo que cada uno va dando su punto y se arma algo nuevo. Pero de ahí también a que lo trabajen mal y que no llegue el mensaje a las personas, lo que vos querés mandar por medio de ese actor, es como, ahí estaría el claro, ojo, lo más difícil de todo. Igual también a mí no me llegó de último, no sé yo. Pero también ojo que... influye mucho las estéticas y las búsquedas en lo actoral de cada época. Claro. Porque por ahí uno se pone a ver películas, póngale, qué sé yo, lo que el viento se llevó, que es del año 30 y pico. Y uno dice, es extremadamente fingido todo lo que está pasando, pero también es la estética y el tipo de actuación de la época. Fíjese que más o menos en ciertas cuestiones concuerdan la época de Gutiérrez Alea con Torre Nilsson. Ajá, y fíjese, sí, puede ser. Fíjese en otras estéticas por ahí de ciertas películas de los años 60, 70 en Estados Unidos y tiene más o menos la misma estética. Sí, puede ser. No, no. No, obviamente toda esta cuestión por ahí uno va en cómo le llega también. Uh-huh. Por más que sean grandes actores y que sea o que sea la época o la búsqueda, lo que quiera, si no le llegó, no le llegó. Casablanca es vieja y tiene unas actuaciones impresionantes. Ándale. Y sí. Bueno, el indio que dice, me dice, mire El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, le va a gustar. Está muy buena esa película. No la vi, me la han recomendado también. Es el que el director quiso Orfanato. Ajá. Que esa, bueno, bueno, que se quedó sin ver el final usted. Pero... de las miserias es todo un burnet. Mariano. ¿Qué nos dice? Dice, son todas muy buenas las de Burton. La mejor es Ed Good. Oiga, yo no le recomendé La muerte de nadie. Se equivocó. Bueno, no me acuerdo, Mariano, discúlpeme, pensé que era usted, pero o el pájaro, o usted. Usted fue la culpable, con este dedo la señalo. No, yo de la de muerte de un burócrata, yo le conté al pájaro que había visto la otra, después vi muerte de un burócrata. Ajá. Por eso, después sí la vi, pero en su primera instancia... ¿Usted habló del director acá en la radio? Sí, y bueno, porque yo vi, le digo, una de las que es posteriores a muerte de un burócrata y después sus clásicos, Fresa y Chocolate, Guantanamera y hay otra más que me estoy olvidando. ¿Y le gustaron? Y a mí sí. Pero ojo, es de la segunda etapa, o digamos, de las etapas más marcadas de Gutiérrez Alea, está bien política para la época de los 60, donde está esta búsqueda para con el gobierno de Castro, y después ya cuando, digamos, él tiene sus últimos años, ya más la vejez, donde si bien está marcado lo político... Hay una cuestión más del individuo y de las emociones que se da, obviamente, en Fresa y Chocolate, Guantanamera y otras cosas. Ah, bueno. Bueno, discúlpeme, Mariano, le involucré en algo que usted no tenía nada que ver. No, pobrecito. O se hizo el boludo. La recomendó usted, era que no... yo no fui. Bueno, nos tenemos que ir así. Así sin más. Sí, además porque... Dice como quien se va. Nos hemos pasado también de la hora. ¿Qué dice? Sí, Mariano dice... ¿Qué? Lo que el viento se llevó es excelsa. Las orejas de Clark Gable son lo más. Clark Gable. Gable. Idea. Gable. Sí, Clark Gable. Pero la oreja no... ¿Le gustaban las orejas de Clark? No hay mucho que analizar. No, está bien, pero no me acuerdo yo. Estoy tratando de rememorar y no le presté atención a las orejas. No, yo tampoco, Mariano. ¿Qué mira usted en las películas, Mariano? Bien, nos tenemos que ir yendo. Les recordamos que mañana sábado 6 de marzo, documentos por favor, La Manto Negro, La Sacripanti, Té de Indios, esto en ADN, San Martín 1638, nos mandaba esta gacetilla Pedro de salida de emergencia, supongo. Bien, no dice la hora, pero calculamos que a las 21 horas, siempre. Sí, sí. No se vaya a las 23 por las dudas, así que... Claro. Pruebe. Dice el pájaro. Ajá. Cuando se filmó Muerte de un burócrata, sí. No había llegado Birri a Cuba. Era todo muy precario. Bueno, ahí está, se puede ir entendiendo entonces de esa manera. Gracias, pájaro. Sí. Por compartir su voz de la experiencia con nosotros. Bueno, muchachitas, nos tenemos que retirar. Sí. ¿Les parece? Y si no les parece también, nos tenemos que ir. Antes de irnos, ¿le puedo decir al pájaro? Dígale al pájaro. El recital de Blues Trio que nos invitó el viernes pasado. Ajá. Que le comentamos sobre... Ah, claro, usted todavía no vino del viernes pasado. No, claro. Bueno, que le habíamos hecho una nota, una entrevista. Ajá. A los chicos. Sí. Con la Revi Conexión Ciudad, y ya está, por si la quiere ver o para quien la quiera ver, obviamente, con fotos y todo. Ah, bueno, ¿dónde? En www.conexionciudad.com.ar. Hay otras entrevistas además, pero bueno, sé que esa le interesa en particular. Claro. Bueno, para que le diga a los chicos y... Sí, sí, que les comente que ya la pueden ver. Bien, alucinante. Claro, usted estuvo haciendo la entrevista el viernes pasado. ¿Le gustó el recital? Sí, me gustó cómo sonaba, no había escuchado yo. ¿Vio qué lindo, qué impresionante? Sí, sí, muy lindo tocan los instrumentos. O sea, porque es sin cantar. Claro, por supuesto. Instrumental, suerte. Muy lindo. Bueno, dentro de poco van a estar nuevamente presentándose, nos decía el pájaro. Ah, qué bueno. Así que le vamos a estar avisando a todos, loco, los que no lo vieron. Ajá. Ey, no se lo pierdan. Aprovechen. Bueno, Mariano, que nos decía, Clark es el protagonista. Fue considerado el galán con las orejas más grandes de Hollywood. Me imaginé, pero digo, mira, claro, por eso sabe. Claro. ¿Usted sigue a los galanes de Hollywood, Mariano? Oh. Bueno, pero ve que hay otras cuestiones que uno le mira a Clark Gable que no son las orejas precisamente. Claro, supongo que le mira otras cosas, las mujeres, digo. Y sí. Ajá. No me acuerdo eso de quién es, mucho. No. Después le vamos a mostrar un par de fotitos. Bueno. Bueno, che, nos vamos, son las 4 pasadísimas, son las 4:10 de la tarde. Bueno. Le agradecemos a todos por haber estado del otro lado. Bueno, se quieren despedir, quieren saludar, quieren tirarle besitos a la gente, recomendarle algo. Bueno, sí, como siempre, saluditos a todos y gracias por estar ahí. Ajá. Por escuchar. Bien, nos encontramos la próxima semana. Sí. ¿Te parece? Hasta el lunes, muchísimas gracias para todos y que tengan un buen fin de semana. Bueno, amigos, será hasta la próxima, pásenla bien, ¿eh? Y si no, también. Cúrtense, si no la pueden pasar bien, problema ustedes.